Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 857 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Estamos próximos a los eventos de julio. Comenzamos julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest, donde van a estar Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Side Machine. Julio 20 también, Chaos Festival con Nasty Sabal, Atrophy, Angel Steel, Sinister en Bogotá. Patusca para agosto 4 en Bogotá, Abigail el 4 en Medellín, Insanity a Saul para agosto 18, septiembre 12, Grain World en Armenia, Riot para septiembre 18, octubre 8, Naples Death en la ciudad de Bogotá, octubre 10, Lucifer en Bogotá, Grita Fest 11, 12 y 13 de octubre en Manizales, Bewitched para el 13, octubre 17, Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín, el 18 en Cali y el 19 en Bogotá, Vomitory en Medellín para el 24 de octubre y el 25 en Bogotá, noviembre 9 al 11 Rock al Parque en Bogotá, noviembre 24 Iron Maiden en Bogotá, Heaven Child Board con GJ para diciembre 14. Abrimos el programa con la agrupación Carpathia, procedente de Eslovaquia, ejecutando un cover de la agrupación Emperor y la canción Ancient Queen. Carpathian, banda conformada en el año 2006. A continuación nos vamos para un dead match muy interesante. Nos vamos para México con la agrupación Darnex, que se forman en 1989, y de su primer trabajo de 1994, Requiem, escucharemos la canción Beginning for Mercy, que se enfrenta para esta noche con los franceses Massacre, formados en 1986, de su trabajo Final Holocaust, escucharemos la canción que lleva el mismo nombre del álbum, editado en 1990. Darkness de México versus Massacre de Francia. We'll be right back. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Dado que el día de hoy en la sección de novedades que vienen más adelante vamos a tener un tema o dos temas de la regrabación del álbum Esquizofrenia de Sepultura del 87, ahora bajo el nombre de Cavalera, es decir, el grupo que formaron los dos hermanos Igor y Max. Hoy en Metalovilia pues vamos a seguir esa línea y vamos a escuchar esa pasta, ese segundo álbum de Sepultura de 1987 en su versión original, obviamente directamente del vinilo, y vamos a escuchar precisamente las versiones originales de esos dos temas regrabados. El primero de ellos, From the Past Comes the Storms, y el segundo, Escape to the Void. Esto es Esquizofrenia de Sepultura. Vamos a continuación con nuestra nueva sección denominada Demología, que como su nombre lo indica, pues se trata de escuchar la versión demo de un tema legendario de un grupo reconocido de metal para luego escuchar la versión final que terminaría editándose ya en el álbum oficial que todos conocemos. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del grindcore y del death metal británico. Se trata de la agrupación Napalm Death o Napalm Death. Ellos editaron su segundo álbum, From Enslavement to Obliteration, en 1988, pero antes editarían un demo en 1986, incluso antes del primer álbum Scum de 1987, que lleva precisamente el nombre del segundo álbum, From Enslavement to Obliteration. De ese trabajo vamos a extraer, de ese demo, vamos a extraer un tema conocido por todos denominado Siege of Power, que más adelante pues saldría ya oficialmente grabado en su LP From Enslavement to Obliteration de 1988, que sería el segundo trabajo del grupo. Así que vamos con Demología y Napalm Death con este gran tema de su demo del 86 y luego del LP From Enslavement to Obliteration, o Feto como muchos le conocemos, titulado Siege of Power. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Napalm Death. Y ahora continuando con un par de novedades, aunque la novedad que traemos a continuación pues la escucharon en la franja de Metalobilia. Vamos ahora con Cavalera Conspiracy, que edita recientemente su trabajo Esquizofrenia. Para este álbum y estas, digamos, covers o reediciones o regrabaciones de este álbum original de Sepultura que escuchamos al principio en Metalobilia, los hermanos Cavalera editan este trabajo 2024, y esta noche pues vamos a escuchar un par de canciones de este trabajo que se estrena para esta próxima semana. From the Past Comes the Storm y la canción Escape to the Void. Posteriormente pues nos vamos con los norteamericanos conformados en el año 2021, Stabium, que recientemente estuvo de gira con Internal Suffering en Estados Unidos, en una parte de la gira de Internal Suffering. Escucharemos de esta agrupación, que está próxima a editar su trabajo, un avance de sus dos canciones Vortex of the Severed Dead y Pull It Apart del año 2024. Entonces vamos con Cavalera y cerramos con Stabium. Escuchamos nuestro pasado bloque Cabalera y cerramos con Está Bien. Vamos a continuación con los colombianos Revenge, fundados en el año 2002, y de su trabajo 2005 Metal Warrior, pues vamos a escuchar la canción Heavy Metal Maniac. Esta banda conformada por David Gómez y Fermín Arenas en las guitarras, Jorge Rojas en el bajo, Esteban Mejía y Johnny Herrera en la batería. Vamos entonces con Revenge. Escuchamos nuestro pasado bloque de la banda nacional Revenge. Llegamos al final de nuestro programa. No queda más que invitarlos a los próximos eventos. Se viene para julio 19 y 20 el Bogotá Subterránea Fest. Chaos Festival para julio 20 también en Bogotá. Batusca el agosto 4 en Bogotá. Ese mismo día Abigail en Medellín. Insanity a Saul para agosto 18. Septiembre 12 Grey World en Armenia. El 18, Riot, octubre. El 8, Napalm Death, 10, Lucifer, Grita Fest en Manizales del 11 al 13 de octubre. Bewitched para octubre 13. El 17, 18 y 19, la agrupación Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín, Cali y Bogotá respectivamente. Vomitory para octubre 24, Medellín, 25, Bogotá. Rock al Parque del 9 al 11. El 24, Iron Maiden en Bogotá y diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Lucy Tejada.